Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, del equipo del Observador y de Otra Guatemala Ya. Y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Marco Fonseca. Marco Fonseca está desde Toronto, Canadá. Imagínense desde dónde está ahorita compartiéndonos esta reflexión. Buenas noches, Marco, bienvenido. Gracias igualmente, Carmen. Buenas noches. Pues Marco es un guatemalteco, doctor en filosofía política y estudios latinoamericanos por parte de la Universidad de York, o sea, York University. Actualmente es profesor adjunto en el Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, York University. Pero sobre todo Marco es también un intelectual guatemalteco que está permanentemente reflexionando y escribiendo sobre los desafíos, tanto de cómo se está componiendo el poder en Guatemala y cuáles son los retos para la ciudadanía y los movimientos sociales para transformar esta sociedad. Marco tiene un blog, también publica en El Observador y en su Facebook activamente. Así que Marco, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Radio Urbana. Es un placer. Marco, tú has estado escribiendo y reflexionando un tema que queremos problematizar en este primer segmento. Tú mencionabas que luego de todo el proceso que se dio, de la forma en cómo se resolvió la crisis política de la movilización en torno a sacar a Otto Pérez y a Roxana Valdetti, es decir, la lucha ciudadana anticorrupción, y cómo las élites logran conducir esa resolución que nos llevó a mantener la estabilidad política, la elección del presidente Morales. Tú has señalado que lo que hubo en ese momento y la forma en que se reagruparon las élites del poder es una restauración autoritaria. ¿A qué te refieres con esto, Marco, y por qué lo denominas de esta manera? Bueno, me refiero a un proceso que de hecho no es solamente la restauración del poder oligárquico. No se trata de un proceso solamente del retorno de los grupos del poder que habían antes, digamos, de las manifestaciones ciudadanas o de los que estaban ya agrupados en torno al PP y en torno al presidente Otto Pérez Molina. Hablar de restauración significa realmente hablar del retorno de elementos bien centrales durante el periodo de la guerra del conflicto armado interno. Hablar de elementos que eran importantes, elementos ideológicos, políticos e incluso en cierta medida elementos, digamos, económicos, estructurales, que habían sido organizados antes de la transición democrática. Entonces, por eso es que es una restauración, ¿entiendes? No es solamente la restitución en el poder, por ejemplo, de las élites que estaban en el poder cuando Arzúa estaba en la presidencia o cuando Portillo estaba en la presidencia o lo que sea. Estamos hablando de un proceso que es mucho más siniestro, mucho más profundo, mucho más peligroso y que estaba, digamos, como quien dice, en el horno de la política guatemalteca desde hace unos 20 años. ¿Podrías ayudarnos a ser un poco más específico? Porque, por ejemplo, el gobierno del Patriota significó una rearticulación del pacto militar-empresarial después de Colón. Pero con la crisis que hubo, vemos también la recomposición del sector más conservador, como Abel Migua, que está detrás de Jimmy Morales, y eso lo hemos hablado acá en ¿Qué ondas con Guate? Correcto. ¿Es parte de esos grupos y poderes que estás hablando que restauran su dominio o que buscan hacerlo en este momento? Correcto. El papel de la Amebilgua es absolutamente central en este proyecto. Es un papel que apunta hacia el viejo régimen de la seguridad nacional, mezclado con los elementos neoliberales que tenemos hoy como elementos dominantes en Guatemala, como parte de eso que se llama o lo que he llamado el casifismo en Guatemala. O sea, se trata de una mezcla híbrida entre la seguridad nacional de la Amebilgua y el neoliberalismo del casifismo. Y estos elementos son elementos que ahora encuentran una cara nueva, un rostro nuevo en el discurso de Jimmy Morales, en la presidencia de Jimmy Morales. Exacto, Marco. Haznos un favor, para las personas que están escuchando el programa, ¿nos puedes recordar entonces a qué te refieres con toda esta política de seguridad nacional que viene de los acuerdos de Santa Fe 2, 4? ¿Y qué significa en este contexto en el que también tenemos el plan de la Alianza de la Prosperidad, al cual tú también te has referido en tus escritos? Claro, Claro. Mira, hay un elemento importante en el discurso de la restauración. Y esto está saliendo ahorita en Guatemala, digamos, y no es de manera casual que esté saliendo ahora, que es el discurso este en torno a la pena de muerte, que quieren restaurar, que quieren traer de nuevo a la legislación guatemalteca, la gente del FCN, junto con otras gentes adentro del Congreso, pero también es un discurso al cual Jimmy Morales le ha dado apoyo directo e indirecto en varias ocasiones. Estamos hablando de un discurso que va, lo podemos regresar y lo podemos incluso tratar precisamente al momento en el cual Ríos Montt estaba enviando a la gente a los paredones de la a los fusilamientos, a los paredones de la muerte allá en el tribunales del fuero especial, por los tribunales del fuero especial, por ejemplo. Claro. Estamos hablando, esa es solamente la punta del iceberg que significa entonces la restauración de un discurso disciplinario, de un discurso autoritario, a ultranza, que significa un discurso de obediencia de vida, un discurso de órdenes, un discurso de disciplina, de normalización, de aceptación de la autoridad, etcétera. Esos son elementos, arquetipos, imágenes, símbolos importantes que nos indican que estamos en un momento muy, muy peculiar, una contingencia muy peculiar que no se había dado en Guatemala desde antes de la transición del 85. Estamos hablando entonces de la caracterización, en principio, como tú mencionas, de la restauración de un modelo militar autoritario, lo que logré percibir. Es un modelo que restaura elementos centrales del autoritarismo viejo, el autoritarismo de Ríos Montt y el autoritarismo, en esencia, de los regímenes de seguridad nacional, de las dictaduras de seguridad nacional que habían antes de la transición. Eso significa resaltar elementos de la Constitución en Guatemala que son elementos, pues, que favorecen, las medidas de tipo disciplinario, de tipo autoritario, de tipo normalizador. Eso opuesto, por ejemplo, a otras instancias, otras tendencias, otras medidas que hay, que se encuentran dentro de la Constitución, pero que ahora están siendo desenfatizadas. Excelente análisis, Marco. Y esta palabra que has mencionado, el casifismo, estás hablando entonces de nuevo de un nuevo pacto de las élites de poder, viejas y nuevas, porque tenemos nuevos actores, por ejemplo, un Mario López de Tigo, que ahora se vuelve billonario, ¿verdad? Correcto. Y que está vinculado al financiamiento de Jimmy Morales a través del apoyo que le dio al grupo de Sinibaldi. Lo hemos analizado aquí en ¿Qué Ondas con Guate? Pero vamos a hacer algo, Marco. Tú nos vas a profundizar este análisis después del siguiente corte. Así que vamos ahorita a los controles con David. Y la primera canción, recuerde que nuestros programas se escuchan en nuestra página web www.laurbanaradio.com y encontrará grabado este y otros programas en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org. Marco, gracias. Volvemos después del corte. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, abriendo la razón, desnudando el corazón, transformando y entregando toda mi energía con un poco de sazón. La convierto en melodía, con los pies en el suelo y las manos para arriba. De la voz de las guerreras centroamericanas, caminando todas juntas de la mano como hermanas, haciendo peso para inclinar la balanza, apuntándole al estado patriarcal con una lanza, alzando la bandera de la rebeldía, gritando equidad con acciones noche y día, aguantando desigualdad en el placer y en el poder por el absurdo hecho de al nacer ser mujer. Nacidas en la misma tierra, al sistema dando guerra, construyendo manifiesto con poesía. Yo protesto con agalla en las entrañas, construyendo en red como lo hacen las arañas. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras. a nadie, pero nacimos en combate. Míranos la piel, tenemos cicatrices, marcas de guerra sin directrices. Corazón fiel a las raíces, en la tierra no hay tregua para quien abuse de ella. Nos orientan las estrellas, somos fieras, somos guerreras. Las fronteras son barreras que botamos con nuestro canto. Cada tanto nos reunimos para hacer encantos, para escupir en paredes lo que no sale en la tele, no ves en las redes. Destruye si puedes la estética de lo privado. El patriarcado se quema en cada cuerpo que no se condena. A la dieta, al depilado, al noviazgo heteronormado. Tu cintura sin censura en el cipher con bravura. Toma tu espacio, tírate de una, llena el dance floor con sabrosura. A la basura el macho que oprime, esta es mi zona llena de amazonas. Si te asomas muestra respeto, nos defendemos porque somos lobas. Esta es manada de luchadoras, tocas a una y tocas a todas. Ten cuidado porque nosotras no lo tendremos si daño ocasionas. Somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras, somos guerreras, raperas, poetas y grafiteras. Somos guerreras, bailarinas, DJs, maestras, pero no de escuela. Somos guerreras, musicalizando una nueva era. Somos guerreras. Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Carmen Reina. Nos encontramos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Un análisis crítico del pasado y el presente. En este momento me acompaña el doctor Marco Fonseca, quien trabaja en Toronto en la Universidad. Él es profesor adjunto del Departamento de Estudios Internacionales de Glendon College, George University. Marco, buenas noches. Buenas noches. Estabas compartiéndonos el análisis de lo que significa la restauración conservadora. Habíamos hablado del modelo de restauración autoritaria vinculada con las formas imaginarios y prácticas militares, pero también hablaste del cacifismo, ese poder de las élites y de los sectores económicamente poderosos, los viejos y los nuevos, que se articulan y que imponen una agenda también al actual presidente, que es un desgobierno, porque no tiene realmente una política de gobierno. ¿Cómo ves esta restauración a nivel del proyecto empresarial? Eso lo podemos detectar de varias maneras. El ideólogo económico que había seleccionado Jimmy Morales, Emmanuel Snyder, algo así, que es un tipo con una maestría en, si no me equivoco, en administración pública de la Escuela de Gobierno de Kennedy, de Harvard. Un tipo que había egresado de la Universidad Francisco Marroquín, si no me equivoco, un tipo que había estado, creo que era agente fundadora de algo que se llama el Instituto de Progreso Social de Guatemala, una gente que tiene contactos bien, bien centrales con la gente del CACIF. Esa es la gente que estaba dándole consejos a Jimmy Morales antes de volverse presidente y que sigue cercano al presidente ahora que es presidente de Guatemala. Estamos hablando de forjar vínculos con el CACIF, algunos discretos, otros muy abiertos, ¿verdad? Conocemos algunos de los nombramientos que ha hecho el presidente Morales atrayendo a gente de los grupos económicos dentro de su gabinete mismo, ¿verdad? Estas son cuestiones pues que Morales ha hecho antes de elegirse y ahora después de elegirse. Lo más importante es lo siguiente para mí. Ajá. Y es que Morales asumió como suya no solo la agenda empresarial del PP cuando todavía existía tal agenda, sino que él también asumió como suyo el famoso programa de desarrollo CATUM 2032. Así es. Que tiene en su esencia una visión supuestamente de desarrollo, pero que realmente no es desarrollo, pero que es una visión de supuesto desarrollo formulada por gente de Fundesa, ¿verdad? ¿Qué es Fundesa? ¿Nos recuerdas, por favor? Es una fundación del desarrollo que está realmente apegada a los patrones del CACIF, que ha venido funcionando en Guatemala desde hace un par de décadas, desde hace algunas décadas, y que es la fundación que formula las políticas públicas, económicas, sociales, etcétera, que salen del CACIF y que se traducen, que se trasladan por varios medios y por varias gentes hacia las políticas públicas, hacia ministros específicos dentro de las administraciones que han habido en Guatemala de turno. O sea que es una fundación. También viene del Fundesa, estuvo en su directiva, si no me equivoco. Correcto. Es una de las fundaciones más influyentes que hay en Guatemala. Es una fundación directamente apegada al CACIF y esa fundación tuvo muchísimo que ver, mucho que decir e incluso mucho que formular con este programa, este proyecto que se llama de desarrollo del CATUM 2032, que fue central para el PP y que lo asumió Jimmy Morales como suyo, como su programa. En otras palabras, Jimmy Morales no presentó, todo el mundo supo esto, todo el mundo comentó esto en Guatemala, pero una de las cosas más peculiares de un gobierno que está por elegirse o que ha sido electo es que aparentemente resulte electo sin programa político, exacto, sin un programa de gobierno concreto. Sin embargo, el gobierno Jimmy Morales tenía un programa y el programa era CATUM 32, por un lado. O sea que lo que van a hacer en términos de desarrollo es basta leer ese programa para entender los lineamientos económicos en generales que va a seguir este gobierno. Eso por un lado. Y ya sabemos que con eso estamos hablando de una política económica pro-casifista. Pero también sabemos, y todo el mundo sabe en Guatemala, que Jimmy Morales aceptó, incluso antes de asumir la presidencia, con la visita que hizo Thomas Shannon a Guatemala y con la visita que hizo también Joe Biden a Guatemala, él aceptó los parámetros principales de lo que iba a ser el Plan Prosperidad, Alianza para la Prosperidad en Guatemala, que en la superficie se trata solamente de un plan, digamos como quien dice, para afianzar las fronteras de Guatemala, controlar la inmigración ilegal, controlar el tráfico de drogas. Se supone que en la superficie eso es lo que es. Pero lo que yo creo que el Plan Alianza para la Prosperidad representa es algo así como un ápice, un agregado al Tratado de Libre Comercio CAFTA de RQ Guatemala, que Guatemala esencialmente entró en vigor en Guatemala en el año 2006. Se trata, en mi opinión de ver las cosas, de la Constitución Real de Guatemala, y es un Tratado de Libre Comercio, de nuevo, que fue esencialmente escrito ya sea por los representantes del CACIF, los gobiernos del momento, y por supuesto, obviamente, por la embajada y por la clase capitalista transnacional. Estas son cosas que Jimmy Morales asumió como suyas. Esa es la columna, la espina dorsal del CACIFismo en Guatemala. Se trata de un proyecto neoliberal en el cual, por supuesto, pues... No. Perdón. Totalmente que sí. Y del cual la ciudadanía no ha sido partícipe. Esto no ha sido sometido, nunca fue sometido el CAFTA DR, por ejemplo, a un referéndum, como debería de haberlo sido. No ha habido participación ciudadana en este tipo de decisiones que afectan a Guatemala profundamente. Es en estos tratados en donde está enraizada la expansión del extractivismo en Guatemala. Esto es lo que sirve de marco jurídico, marco legal, que le permite a las mineras, a la agroindustria, a los monocultivos, de lo que tú has escrito, Carmen, en tu ensayo para Enfoque. Estoy hablando, pues, del marco regulador, el marco, yo pues me atrevo a llamarlo incluso constitucional, porque en muchas medidas no solo de hecho subsume, sino que supera a la Constitución de Guatemala y le da un rango de igualdad a las transnacionales en el proceso incluso de llevar al gobierno guatemalteco a la corte, si es que se sienten afectadas por un lado o por otro. Esto es, estas son... Le quita derechos a la ciudadanía, por ejemplo. Le quita los derechos fundamentales a la ciudadanía, derechos sobre territorio, derechos sobre recursos, derechos sobre fuerza de trabajo, aunque Guatemala está bajo el radar del Congreso de los Estados Unidos por incumplimiento de las normas navolares que están supuestamente incluidas en el acuerdo de CAFTA-DR. Sin embargo, no han hecho nada al respecto, no han hecho nada con respecto a los salarios diferenciados, por ejemplo, que han sido una cuestión muy, muy problemática recientemente en Guatemala. O sea, pues que el proyecto de la restauración va de la mano, va de la mano con una especie de relanzamiento de un casifismo sin cuestionamiento. Así es. Marco, y enfrente a esto, tú también escribiste, por ejemplo, en el último Observador, y has trabajado varios de los retos en torno a la movilización ciudadana. Has hablado de la importancia de que la ciudadanía política tome fuerza y que se articule, como decías en uno de los escritos ayer, de una forma orgánica, múltiple, para afrontar este proceso y hacer una refundación. Comencemos a hablar de esto, luego vamos a un corte y seguimos acá en ¿Qué ondas con Guate? En Radio Urbana. Marco, ¿qué piensas de lo que estás planteando? Dinos. ¿Quieres que te lo diga ahora? Por favor, comencemos. Mira, una de las cosas para mí más significativas de lo que ocurrió en el 2015, a decir verdad, es que nadie pudo ver o pudo anticipar lo que iba a significar el llamado que hizo un grupo pequeño de gentes, 7 gentes, 8 gentes en Facebook. Así es. Un llamado que no tenía ninguna intención alguna de movilizar a 100.000 gentes o más de 100.000 gentes, llevar a esta cantidad de multitudes a la plaza pública, y que eso en un momento determinado se fuera a convertir realmente en la palanca que iba a esencialmente a desterrar, que iba a destronar a la cúpula del PP. Nadie en Guatemala fue capaz de predecir esta cosa. Y eso para mí representa esencialmente una de las características principales de los movimientos ciudadanos que caracterizan la política en el siglo XXI. Estamos hablando de una política que se ha dado en países de América del Sur, ahora en Guatemala, se ha dado en Europa, se dio con la Primavera Árabe, se dio con otras instancias como, por ejemplo, Occupy Wall Street en Nueva York. Uh-huh. O sea, estamos hablando de movimientos ciudadanos que yo llamo rizomáticos, que surgen de abajo, que surgen hasta cierto punto, si tú quieres, de manera espontánea, que surgen sin que tengan una visión comprensiva de la política. No hay un programa, no hay, por ejemplo, todo una hoja de ruta que nos va a llevar hacia esto o hacia lo otro. No, lo que hay son demandas concretas, puntuales, hasta cierto punto muy limitadas, pero que son muy sentidas, pero que son profundamente amplias en el sentir de la ciudadanía. O sea, pues que estamos hablando, como decía Gramsci, de hasta cierto punto, pues lo espontáneo de la ciudadanía. Y eso es lo que llevó precisamente a lo que yo llamo el evento del 2015. Si hubiera sido organizado, fíjate tú, si hubiera sido organizado por alguna de las instancias tradicionales que hemos tenido, o algunas de las instancias nuevas que han salido, por ejemplo, si hubiera sido organizado por CODECA, o si hubiera sido organizado por el Movimiento Social y Popular, o por la Marcha Indígena Campesina, etcétera, no llega a toda la gente. No hubiera llegado a 100.000 gentes a la plaza. Y no es porque las demandas de los movimientos, estos más orgánicos y más enraizados, no tengan arraigo social. No, sino porque no son capaces todavía de vincularse a un imaginario mayor, a un imaginario nacional popular, que sea capaz de articular de manera más, digamos, organizada, más disciplinada, de manera más coordinada, todas estas múltiples instancias ciudadanas que tienen un carácter hasta este momento rizomático, espontáneo, autolimitado, horizontal. O sea que el movimiento ciudadano surgió de la nada. Ajá. De la nada. Y llegó al punto tal que logró hacer lo que ningún otro movimiento ciudadano había logrado en Guatemala hasta el momento presente, lograr la renuncia de un gobierno prácticamente entero. O sea que eso es una cosa inédita en Guatemala, inédita. Y colocar en la agenda, Marco, perdón que te interrumpa, la necesidad de la reforma política del Estado. Ese es el siguiente paso. Fíjate tú que lo que yo creo y de lo que yo estoy totalmente convencido es que las voces que empezaron a articularse en la plaza pública en el 2000, de abril a septiembre del 2015, fueron voces múltiples. No había, aunque haya sido la más mediáticamente resaltada, la voz de la anticorrupción, la voz de la transparencia, este tipo de voz de la renuncia ya. Esa fue una voz principal, esa fue la voz que primeramente sonó, ¿verdad?, que en las redes sociales. Pero poco a poco se fue cambiando y fue evolucionando y se fue tornando en una voz un poco más, yo le llamo un poco más jacobina, un poco más radical, en el sentido de que se empezaron a articular demandas en torno no solo a la limpieza del Estado y la transparencia y contra la corrupción, etcétera, sino, como tú dices, demandas en torno a la reforma política. Y eso empezó poco a poco empezó a transformarse en precisamente en demandas incluso al régimen político, a la ley electoral y de partidos políticos, y eventualmente, aunque fueron voces mucho más, digamos, aisladas, pero las hubo, voces para que empezaron a demandar la reforma constitucional, la posibilidad incluso de posponer elecciones, la posibilidad de organizar una Asamblea Nacional Constituyente. Esas cosas surgieron, pero se quedaron como yo llamo, introduciendo otra palabrita de esas, pues, que los académicos nos encanta introducir, ¿verdad? Ajá. Eso llegó a lo que se llama el punto liminal. Esa es una palabrita de Zygmunt Bauman, que significa... Ajá. Que y significa que un movimiento, una demanda, una lucha en particular, llega casi al punto de darle vuelta al sartén, pero no le da vuelta al sartén. No lo logramos, es cierto. Pero llega casi al punto. Y eso significa no una derrota, sino una posposición del momento refundacional, que es, yo creo, propio de la construcción de lo que, pues, ¿verdad?, Tony Negri llama el poder constituyente. O sea que no podemos esperar que el poder constituyente se levante, se desarrolle y llegue al momento total de la toma del poder, así, pues, de la noche a la mañana, de la una a la otra. No, va por la naturaleza misma de sus contradicciones internas, de sus límites internos, de sus discursos múltiples, horizontales, etcétera. Va en, como quien dice, como decía, ¿verdad?, alguien muy famoso, un paso adelante y dos pasos atrás. Okay, Marco, tengo que ir a un corte para que nuestra audiencia se quede reflexionando en estas ideas profundas que nos planteas y porque David nos tiene ya lista una canción. Entonces volvemos en unos momentos en ¿Qué Ondas con Guate? Y en este momento, Marco, te vamos a pedir que profundices esta puesta y propuesta que tú haces sobre la refundación. Gracias y volvemos en un momento. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento. Un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos. Y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado. Jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servil criado por la otra. Es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar del tiempo que se perdió? De las vidas que costó, de las que puede costar. ¿No pagará la unidad de los pueblos en cuestión? Y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos los montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Buenas noches, estamos acá entonces en el programa ¿Qué ondas con Guate? Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña Marco Fonseca, un doctor guatemalteco en estudios latinoamericanos que se encuentra en Toronto. Marco, has escrito muchísimo como una propuesta, es un desafío que planteas para la sociedad civil guatemalteca y los movimientos sociales y populares de luchar por la refundación del Estado. Tú has retomado algunas de las propuestas que tanto movimientos sociales y campesinos han planteado, por un lado CODECA, y por el otro lado la Asamblea Social y Popular, ambas en rutas que todavía no logran converger, pero que están planteando la necesaria transformación de este Estado a través de asambleas nacionales constituyentes, pero desde un poder originario. Y tú vas más allá hablando de la refundación del Estado. ¿A qué te refieres y cuáles son esos desafíos, Marco? Mira, el discurso de la refundación en Latinoamérica empieza como tal, como discurso de la refundación desde hace apenas unos 10 o 12 años como tal. Pero hay precedentes que empiezan con las reformas constitucionales en Colombia a principios de los años 90. Estamos hablando, cuando hablamos de refundación, estamos hablando de un proceso de construcción de un poder constituyente. Eso es lo primero. En otras palabras, la refundación tiene varias etapas. Su etapa preliminar es la etapa esta de construir un poder constituyente. En otras palabras, un poder que surge de la ciudadanía y fundamentalmente que debe surgir, en nuestro caso, desde abajo. Se trata, pues, de un poder en donde convergen varios elementos importantes. En el caso guatemalteco estamos hablando de luchas que han venido dándose desde hace bastantes décadas. Claro. Estamos hablando de luchas que se han venido articulando de manera relativamente reciente, como por ejemplo desde el año 2012, 2011, 2012, cuando se articulan, ¿verdad? Por ejemplo, la marcha. ¿La marcha campesina? Uh-huh. por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando, pues, de luchas que buscan en este momento determinado, no ya, para empezar, no ya una revolución, ¿verdad? Porque hay una diferencia importante entre la refundación y la revolución. O sea que lo que estamos buscando en principio, para empezar, es la transformación o transformar la ingeniería del poder político en Guatemala. Y eso significa esencialmente cambiar el modo como se traduce el poder de la ciudadanía en poder estatal. Y por eso es que hay que darle énfasis para esta etapa, la coyuntura presente, el momento este restaurador en el que vivimos, en donde también tenemos la tarea enorme de construir este poder constitucional desde abajo, tenemos que plantearnos buscar la manera más democrática de traducir el poder ciudadano, el poder constituyente, en poder estatal o en poder esencialmente constitucional. Y dentro del proceso este que nos va a llevar a esta refundación, el más importante, el más urgente y el más vital es lograr un consenso en torno a las reformas más profundas que podamos hacerle a la ley electoral, porque es la ley electoral la que va a permitir que podamos traducir a el poder ciudadano en poder constituyente. De lo contrario, vamos a parar entrampados con una ley electoral que va a continuar dividiendo al poder ciudadano, diluyéndolo y filtrándolo de tal manera que lo que hace es empoderar a las cúpulas políticas. Tristemente es lo que hemos visto con los resultados del actual proceso de debate de la ley electoral en Guatemala. Es una propuesta de reformas que no reforman nada. Es una propuesta de reformas que lo que hacen es ponerse a discutir y debatir elementos que son en sí mismos realmente no solo triviales, sino que ridículos. Desde mi punto de vista, hablar de que si el Congreso debe tener 160 o 180 o 150 diputados, así nomás, no tiene ningún sentido porque no refleja el carácter democrático de la ciudadanía. ¿En dónde está la ciudadanía? ¿Cómo es que debe expresarse la ciudadanía? ¿De qué manera hay que traducir los votos en poder real dentro del Estado? Eso es lo que hace lo que debe regular una ley electoral democrática, una ley electoral que sea realmente el punto de partida para una refundación. Cuando ya pasamos eso, y ese, por cierto, que ya es un desafío enorme, hablar solo de lograr, de luchar por una ley electoral democrática, estructural y profunda, eso ya es un enorme desafío. Y me parece que es el elemento en donde hay más debilidades dentro de los movimientos. Es donde hay menos propuesta. Es como que la gente no entiende a veces que, por ejemplo, la fórmula repartidora que hay en la Constitución es, a mi juicio, donde está el demonio mismo. Allí, en el detalle, es donde está el demonio, como dice la expresión. Entonces, fíjate tú, tenemos el desafío de cambiar esa ley. Y luego de eso, tenemos el desafío de cambiar la Constitución como un todo. Y en ese proceso refundacional, de todos los elementos que podemos hablar y de los que he venido hablando en varios escritos, como tú tuviste la cortesía de mencionar, debo decirte que uno absolutamente central en todo proceso refundacional que podamos imaginar, como ocurrió en Ecuador, como ocurrió en Bolivia, como hasta cierto punto ocurrió en Venezuela, es que en un proceso refundacional, además de democratizar el poder, tenemos que poner en el corazón del mismo la autonomía de los pueblos indígenas. Tenemos que poner en el corazón de esto la plurinacionalidad, el carácter plurinacional de Guatemala. Estas son demandas que la ciudadanía urbana, sobre todo la que surgió el año pasado, tiene que empezar a entender, tiene que empezar a crear los puentes que la lleven, digamos, a una especie de solidaridad con los grupos que han venido luchando desde hace décadas demandando por estas cosas. Estas son demandas centrales de CODECA, de los 48 cantones, de la Asamblea Social y Popular. Esas son demandas absolutamente centrales, pero así de central también son demandas de autonomía ciudadana, son demandas de ¿verdad?, que surgieron el año pasado de las redes sociales que irrumpieron en la plaza pública. Lo que tenemos que hacer para llevar el proceso de construcción del poder constituyente, que luego nos lleva, de tal como yo veo la cosa, que luego nos debe de llevar hacia una reforma electoral, que nos debe llevar a una refundación constitucional, debe de ser esta coordinación solidaria de los colectivos ciudadanos, que debemos tener como mínimo un entendimiento sobre las bases políticas que debemos de tener claras para poder reconstruir, refundar al Estado de Guatemala de una manera democrática, profunda y estructural. Esa solidaridad es la que tenemos que construir. Eso es lo que Gramsci llama hasta cierto punto la reforma moral e intelectual que requiere el proceso de construcción de, como él dijo, de fundación de estados nuevos. O sea que hay trabajo que hacer. Tenemos tareas concretas en las que tenemos que trabajar hoy y ahora para que nos lleven al proceso este de cambio de la Constitución guatemalteca, en donde, ¿verdad?, a mi juicio, lo que debe de haber número uno es el empoderamiento de la ciudadanía. Tenemos que ponerle fin al carácter esencialmente neoliberal de la Constitución del 85. Tenemos que cambiar la centralidad que la misma le da a los procesos privatizadores. Tenemos que eliminar de una vez por todas el carácter esencialmente cupular y elitista que la misma le da a los poderes fácticos, así como a los poderes políticos establecidos, lo que Tony Negri llama el poder constituido. Tenemos que, imaginar, pues, de otra manera, la ingeniería del poder guatemalteco. Y eso es un desafío enorme. Requiere una visión grandísima, requiere de un imaginario nuevo, requiere de un vocabulario al que no estamos acostumbrados en Guatemala, un vocabulario político, cultural nuevo. Y otra manera de actuar también. Totalmente. O sea, de una ética diferente, una ética, refundacional, una ética autocrítica, una ética que, como también lo he puesto en algunas de las cosas que he escrito, una ética que nos lleve incluso a auscultar cómo funciona la hegemonía dentro de nosotros y de nosotras mismas. Sin ese proceso de autocrítica de contrahegemónico para eliminar estos elementos sutiles que nos mantienen atados a una visión constitucional particular, imposible que vamos a avanzar. No vamos a llegar a ningún lado. De manera que, además de coordinar con solidaridad las distintas instancias, movimientos ciudadanos que hay y que se han venido desarrollando en Guatemala recientemente, también tenemos esa tarea fundamentalmente cultural de cambiar los procesos hegemónicos en Guatemala, que son los que precisamente, ¿verdad?, llevaron a que 2,5 millones de gentes votaran a Jimmy Morales al poder. Es una cosa inconcebible, pero se dio. 2,5 millones de gentes votaron por un payaso. Eso significa... ¿verdad? Por los militares más conservadores. Fíjate tú, por eso. Y obviamente que con la ayuda y con el gran estímulo de los medios corporativos mediáticos de Guatemala. No te olvides, ¿verdad?, que cuando el CACIF perdió lo que Mario Roberto Morales ha llamado al impresentable del líder, ¿verdad?, a Valdizón, había que revestir al payaso de manera honorable, de manera inmediata y de manera rápida para presentarlo como el candidato de afuera, aunque realmente era el candidato más de adentro. Exacto. Precisamente porque era el candidato que en sí, en su figura, en su discurso, en su mismo comportamiento, en su misma imagen, él traía, pues, ¿verdad?, escrito en la frente: yo soy la hegemonía. Y la restauración. Marco, vamos a ir al último corte, y después, claro, de este corte, tú nos vas a hacer un cierre de este mensaje que nos estás instando, yo creo que en la última parte, los desafíos principales de la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros, y volvemos en un momento en ¿Qué Ondas con Guati? ¿Qué seguridad. Cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando. ¡Ronde la feria! Peligroso está el barrio de Guatemala. Peligroso está el barrio de Nicaragua. Buenas noches, estamos entonces en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente, y tenemos el privilegio que nos acompaña desde Toronto, Canadá, el doctor Marco Fonseca. Marco es un analista guatemalteco, historiador, doctor en estudios latinoamericanos de George University College, si no me equivoco, y perdón por mi mal inglés. Marco, tú has escrito ampliamente sobre la restauración. Hemos hablado de la restauración autoritaria y lanzas el desafío de la refundación estructural del Estado. ¿Cómo combinamos el monstruo que implica la conciencia de los poderes tradicionales, impuestos militares y empresariales? Hablábamos de Abelmigo, el cacifismo, el proyecto de la alianza, la prosperidad impuesto desde el Estado, desde el bloque en el poder, si lo hablamos de Gramsci, versus la construcción de otra sociedad posible, como dicen los zapatistas, donde todos y todas quepamos. ¿Cómo ves ese desafío refundacional frente a ese talante de monstruo? Y ese, creo yo, es el desafío de la ciudadanía en esta coyuntura. O sea, ya no podemos regresar a las demandas del 2015. Las demandas del 2016 y en adelante, en los próximos dos años, que yo veo como la ventana histórica de oportunidad que hay en Guatemala para construir este poder constituyente del que hablábamos antes. El desafío ya no es, pues, adelantar o avanzar las demandas que habían en el 2015. Ya no podemos seguir hablando de transparencia y de anticorrupción, etcétera, porque, pues, en cierta forma esa maquinaria ya está avanzando. Claro, hay que mantener la presión, hay que mantener la denuncia, hay que mantener el trabajo, pero yo creo, pienso y propongo y sugiero que los colectivos ciudadanos que surgieron en el 2015, sobre todo los de la ciudad, los colectivos urbanos, hasta cierto punto los colectivos que surgieron en Xela también, ajá, ¿verdad? Si no me equivoco, ahí está Voz. Sí. ¿Verdad? Estos colectivos, ¿verdad?, tienen que empezar a plantearse una estrategia, como decíamos anteriormente, una estrategia nueva de coordinación de trabajo sobre la base de consensos mínimos que los lleven a sentarse a la mesa del diálogo, no solo entre sí, entre los colectivos ciudadanos urbanos, sino entre los colectivos ciudadanos urbanos y los movimientos sociales como los que ya hemos mencionado. En otras palabras, se trata de esta etapa en el momento en el que más quieren mantener a la ciudadanía dispersa, dividida, ofuscada, confusa. Se trata de una etapa que a veces me gusta caracterizarla como una, como la etapa esta de que hemos entrado en un salón de espejos, en donde tú no sabes qué es lo real y qué es lo imaginario, en donde tú no sabes aquí con de qué te puedes fiar y de qué no te puedes fiar. Estamos en una etapa sumamente confusa. Pues en esa etapa yo pienso que la claridad va a venir del debate y la argumentación y la coordinación ciudadana en torno a consensos absolutamente mínimos, pero necesarios. O sea, no podemos regresar en el tiempo y ponernos a preguntar, ¿y ahora qué? Porque en gran medida hay ideas, hay propuestas, hay rutas, hay hojas claras que nos dicen hacia dónde tenemos que avanzar. Lo que hay que hacer es caminar. Lo que hay que hacer es entrar en este proceso de coordinación en donde, ¿verdad?, como lo he planteado en otros lugares, lo rizomático se vuelve lo disciplinado, en donde lo espontáneo se vuelve lo nacional popular, en donde poco a poco ampliamos las grietas que hay dentro del proceso restaurador y no dejamos que el proceso restaurador normalice las cosas hasta tal punto que totalmente desactive a la protesta ciudadana de una manera permanente, ¿verdad? La autodesactivación de la protesta ciudadana que se dio a fines en septiembre del año pasado y que trató de reactivarse de manera activa ahora en marzo, ¿verdad? En torno a la cuestión esta de los nombramientos de la elección a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero que no logró ser un movimiento masivo. Pero que no logró levantarse, tienes razón, no logró levantarse. Eso señala, no la derrota, eso no señala, yo en cuanto a esto quiero ser enfático, no señala ni significa que el proceso que ocurrió el año pasado haya sido de ninguna manera una simple revolución de colores. No significa. Lo que significa es que estamos en necesidad de inyectarle una nueva dosis de energía política al proceso de construcción del poder constituyente, al proceso de construcción de los movimientos ciudadanos, tanto urbanos como rurales. Yo creo que el gesto solidario tiene que venir no solo de la ciudad, sino también del campo, no solo de los nuevos grupos, sino también de los grupos más constituidos, más experimentados y más veteranos. Yo pienso que sin este gesto mutuo de reconocimiento, sin este gesto mutuo de solidaridad, no vamos a lograr a contrarrestar el proceso restaurador que nos dice, pero es que ya todo es normal, ya regresamos, ya tenemos todo está más o menos. Guatemala pues tiene los mismos problemas de siempre y que sí, que no, pero en realidad no hay, ¿qué más quieren? Como quien dice, ya la CICI que está trabajando, ya el Ministerio Público está trabajando, ¿qué más quieren? Bueno, lo que más queremos es refundación ya. Y eso significa solidaridad ciudadana, eso significa visión para construir el poder constituyente sin eliminar la autonomía de los colectivos, porque esto hay que reconocerlo, ya no podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Ajá, imponiendo. Es llamar a la unidad desde arriba. Ajá. Llamar a la unidad y diciendo, la unidad significa que ya no hay, que nadie puede disentir. La unidad significa que ya no va a haber crítica. La unidad significa, así como solía decirse antes, ¿verdad? En el centralismo democrático, que una vez llegamos a acuerdos, ya te callas la boca y ya no dices nada. Mira, esa forma, ese estilo de política está caduco, exhausto y totalmente más allá de la reparación. Requerimos de esto, mantener lo rizomático, lo espontáneo, lo autónomo. Eso es vital. Sin eso no avanzamos. Y eso es algo que tiene que reconocerse los grupos los unos de los otros. Pero a partir de ese reconocimiento tiene que haber un gesto solidario, un gesto de construir los puentes, de construir los acuerdos mínimos, de construir la alternativa que nos va a llevar precisamente a ese proceso refundacional. Yo creo, quizás ya me excedo del tiempo, pero sí tenemos que terminar, Marco. Vamos haciendo esa reflexión final.